empezamos de golpe, nos saboreamos de premio. Nos hemos propuesto sentar las bases del bien común y ampliar los horizontes de la democracia para las grandes mayorías sociales. Solo el papel jugado por el gobierno argentino durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en defensa de la democracia ecuatoriana bastaría por demás como motivo para entregarle esta condecoración. Junto con ese impulso particular que ella imprimió para facilitar ese vínculo entre nuestros países, abriéndonos el camino a los ecuatorianos y ecuatorianas para nuestra sólida presencia en la UNASUR. Arriba Colombia, que nadie está muerto. Llegamos, Gabriela, no un 6,6% de desocupación, sino un 5,9% en el último trimestre. Y no fue solamente el 94% la cobertura universal que logramos a partir de que logramos rescatar la administración de los recursos de los trabajadores, sino que llegamos a la cobertura universal más alta de toda América Latina, del 97%, prácticamente cobertura universal. Y las universidades, que no fueron 13, sino que fueron 19, y que incorporaron, como vos señalaste, a miles de jóvenes, primera generación de universitarios de su país. Mi país es preperonista porque quiere un modelo que no sea industrializador, en donde la gente trabajadora, las clases medias, tengan una sensación de culpa por lo que lograron en estos años. Y los que no tengan esa sensación de culpa y por lo tanto se resignen, tengan la convicción de que lo que lograron en estos años de construcción no se debe a procesos económicos y políticos como los que tuvieron lugar en la región, sino que se debe a su impronta personal, a su esfuerzo personal. Entonces, si no logran hacerlos sentir culpables porque los educaron durante mucho tiempo que el pobre tiene que morir pobre, que el hijo del obrero no tiene por qué ir a la universidad, entonces le crean la imagen y la fantasía de que todo lo que lograron, los avances, el trabajo, las paritarias libres durante 12 años y medio en la que en mi país los dirigentes sindicales y los trabajadores pactaban libremente salarios siempre por encima de la inflación, todo eso se pierda. Cada peso que alguien tiene en un paraíso fiscal es un peso, un dólar o como quieran llamarlo, que le sacaron a la educación, a la salud, a la infraestructura, a la vivienda y a los derechos de cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas que viven acá. Y esto no lo digo yo, lo dicen importantes académicos especialistas en materia de sociedades y de derecho comercial de mi país. Los paraísos fiscales han sido creados para delinquir. El que tiene fondos en un paraíso fiscal es porque no paga impuestos de mínima. Como mínima, no hay posibilidades de legalidad y legitimidad en paraísos fiscales. ¿Qué hemos hecho mal los que teníamos que hacer las cosas bien? No podemos echarle la culpa a la derecha que haga estas cosas porque eso es. Me parece que tenemos que analizar qué no hemos hecho nosotros para lograr esto. Y lo charlaba con Gabriela porque es una cosa regional. Lo que pasó en Brasil con Dilma 4 años atrás no hubiera sucedido. La relación de fuerzas lo hubiera impedido. Se modificó la relación de fuerzas en la región. Claramente. Me acuerdo cuando Rafael, lo charlábamos, lanzó la creación del impuesto a la herencia y la plusvalía, que recibió un ataque feroz de los medios. Y yo le dije, sin saber lo que había pasado, digo, seguro que crearon sentido común negativo y adverso en los sectores más humildes de la población, diciendo que ese impuesto a la herencia le iba a quitar la única casa que tenía tal vez una persona para dejarle a sus hijos. Pero esto es el fenómeno contemporáneo de lo comunicacional. Comienzan a crear un sentido común desde los medios hegemónicos de comunicación, que si nuestros gobiernos, que obviamente tienen una percepción diferente a cómo el Estado debe intervenir en la sociedad y en la economía, que al contrario, que si no logran más progresos de los que ya han logrado, es porque tenemos un Estado que es demasiado interventor en la economía, que no deja liberar a las fuerzas de la economía, las fuerzas productivas para que todo crezca. O sea, la creación del sentido común, la disputa del sentido común en una articulación entre los medios hegemónicos de comunicación y, como decía Gabriela, sectores judiciales que persiguen y judicializan a los líderes de la región. Lo vimos claramente y lo estamos viendo. Hace falta que la presente. Cristina Fernández de Kirchner hablando en Ecuador, donde fue galardonada, ¿sí?, por el gobierno de Rafael Correa. Así es, el gobierno ecuatoriano le entregó la medalla a Manuela Sáenz. Ahora contamos un poquito quién fue Manuela Sáenz. Estamos escuchando la exposición de Cristina en la Asamblea Legislativa. Antes la había precedido Gabriela Rivadeneira, que es la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. Después Cristina fue recibida a mediodía por el propio presidente Rafael Correa, que dijo: Cristina, esta es tu casa. Hizo alguna referencia respecto de cómo los sectores o cuántos dirigentes de derecha están presentes en los Panama Papers. Ustedes saben, a propósito y entre paréntesis, Ecuador se está debatiendo una ley que le prohíbe a funcionarios públicos tener cuentas y empresas offshore. Y después Cristina dio una, que terminó hace muy poquito, dio una clase magistral en el ELAP, que es el Encuentro Latinoamericano Progresista, que insisto, terminó hace un ratito nada más. Charlábamos recién aquí, Manuela Sáenz fue una o la heroína de la independencia de América del Sur, sobre todo en Ecuador, Bolivia y Colombia. Muy maltratada por la historia oficial, recién a mitad del siglo XX fue reivindicada por el revisionismo histórico. Su propia acción en el marco de la independencia le valió efectivamente todas las los reconocimientos que llegaron, insisto, muy tardíamente, pero además fue la compañera de Simón Bolívar, con lo cual siempre se la ubicó, o la historia oficial trató de ubicarla solamente al lado y a la sombra de Simón Bolívar. De hecho, es una de las precursoras del feminismo en la región. Uh-huh. Me daba mucha bronca, sobre todo, como debería darle a cualquier lector, el diario La Nación, cuando mencionaba la noticia, decía que había recibido Cristina la medalla Manuela Sánchez, no, sin ningún tipo de cuidado por saber efectivamente quién fue, insisto, la heroína de la independencia de América del Sur. Bueno, la derecha es continental, ¿no? ¿Qué les parece si nos vamos a Ecuador? Vamos a Quito, allí está el director del diario del Telégrafo, Orlando Pérez. Orlando, ¿cómo va? Roberto Caballero te saluda desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, el gusto de saludarte. A ver, quería que nos hicieras un pequeño balance de la visita y esta premiación que le ha hecho el gobierno ecuatoriano a Cristina Fernández de Kirchner. A ver, para nosotros es un verdadero honor estar compartiendo con Cristina Fernández de Kirchner estos momentos, escucharla en la apasionada intervención que hizo en la Asamblea, en la ELAP también después. Y quizás creo que también una enorme sintonía latinoamericana alrededor de algunos temas que ella tocó, con todo lo que se está debatiendo aquí en el ELAP, en el Encuentro Latinoamericano Progresista. Me parece que esa sintonía revela además que no solo son procesos aislados, no hay cómo desarrollar procesos aislados en este momento en América Latina. Al contrario, me parece que lo fundamental, lo estratégico en este momento es armonizar algunos puntos de vista, porque creo que en esta perspectiva están varias tareas pendientes, y creo que el discurso de Cristina evoca esa necesidad de algunas tareas de orden integracionista, de orden estratégico a nivel continental. Uh-huh. Acá estábamos recién escuchando algunos pasajes. Bueno, nosotros la tenemos muy presente, digamos, ¿no? Ha sido Cristina Fernández de Kirchner en sus dos mandatos una gran explicadora, ¿sí?, de lo que ocurría en la región, no solamente en la política interna del país. De todos modos, allí nosotros nos enteramos, la verdad que un poco de refilón, como diríamos acá en la Argentina, que el embajador argentino ha hecho declaraciones muy poco felices, ¿no?, en relación a esta decisión del gobierno de Correa de galardonar a Cristina Kirchner. ¿Cómo fue tomado allá estas declaraciones de Luis Juez, que es nuestro embajador? Mira, es lamentable porque siempre hemos tenido embajadores de alto nivel, con un criterio político bastante decente, embajadores que han sido muy generosos con nuestro país, con los medios de comunicación, y lastimosamente el embajador actual, quizás sintonizado con algunas corrientes más mediáticas de acá para quedar bien con cierta prensa, ha dicho cosas que poco afortunadas, para decirlo diplomáticamente. Uh-huh. Y en esa consideración me parece que además él se desvía un poco de su rol fundamental, porque siendo Cristina Fernández la expresidenta, él debió tener un tratamiento más mesurado, más respetuoso y en cierta medida diplomático con la expresidenta de su propio país. Claro, sí, bueno, uno imagina que la representación, ¿no?, de una jefa de Estado haya sido, que lo haya votado o no lo haya votado, digamos, siempre que va a otro país, aquel que tiene la representación diplomática la debe respetar, digamos, en su investidura. Pero bueno, son cosas que pasan aquí también con la derecha en la Argentina, como pasa también con la derecha en Ecuador, ¿no? El tema es que nosotros la complicación es que tenemos la derecha en el gobierno ahora, lo cual es... En eso los envidiamos a ustedes bastante. Bueno, así es. Lo que pasa es que ahora nosotros en Ecuador vivimos de la etapa preelectoral, uh-huh. Y evidentemente algunas personas creo que se quieren congraciar mediáticamente con algunos medios de comunicación, no pelearse con los candidatos de la derecha, uh-huh. pensando que quizás en el futuro tengan que cohabitar con esos sectores o esos actores. Y por supuesto, pero Ecuador lo que está viviendo es un proceso muy interesante, porque lo que se vive aquí con la cantidad de gente, delegados de América Latina, de África, de uh-huh. Asia, de Europa, nos da mayor confianza, más tranquilidad para pensar que no todo está perdido, como pensarían algunos. Uh-huh. Y por otro lado, creo que se sostiene un espíritu y un ánimo de seguir adelante, de que los reveses de países como Argentina o Brasil son esos reveses que hay que asimilar y que hay que aprender de ellos. Orlando, Pablo Caruso te saluda. Quería preguntarte, porque sé que habló el presidente Rafael Correa en la apertura del encuentro latinoamericano progresista. Entiendo que allí estuvo muy presente la condena contra el golpe parlamentario en Brasil y también la denuncia de un nuevo plan Cóndor en la región. Si podías darme una síntesis de lo que haya dicho Correa. Mira, lo que ha remarcado y ha subrayado el presidente Rafael Correa es lo que en las últimas semanas y meses se ha venido discutiendo en algunos espacios políticos, académicos también, y es esta remetida de la derecha, que no es casual, ni tampoco es espontánea, ni solamente obedece a factores internos de cada país. Ahí hay una articulación muy fuerte. Si ustedes miran los portales, las portadas de todos los periódicos de América Latina alrededor de lo que pasa este momento en Brasil con la privatización, las marchas en Chile con respecto a la seguridad social, lo que ocurre en Argentina, evidentemente es clara la estrategia de silenciar la situación y en cambio exacerbar cuando se trata de Venezuela, cuando se trata de alguna marcha de protesta en Ecuador o en Bolivia. Efectivamente no es un asunto muy particular de cada país. Aquí hay una estrategia muy grande, muy bien montada para desinformar en primer lugar, pero también para generar un nivel de incertidumbre, de desánimo en la gente. Y el presidente lo ha llamado así, el nuevo plan Cóndor, porque aquí ya no se asesina gente, sino que se asesina la verdad. Se asesina a la razón de ser de nuestros países, que es salir adelante, progresar, mejorar la calidad de vida. No se trata solamente de mejorar las cuentas de las empresas, sino las cuentas nacionales de todos los países. Y aquí parecería que lo único que cuenta, como les pasa a ustedes en Argentina, es que las cuentas de las empresas son lo que importa y no las cuentas nacionales de cada país. Uh-huh. Orlando, la última era para preguntarte si ya Rafael Correa ha descartado, digamos, participar de las elecciones como candidato. Sí, eso ya definitivamente no va. Él ya lo dijo incluso en una entrevista conmigo en el diario Telégrafo, pues se le añaló en el noviembre del 2014, me lo dijo, uh-huh. Mucha gente no lo creyó, yo cuando conversé con él sentí que efectivamente su decisión era esa, siempre y cuando no estén dadas las condiciones para sostener la Revolución Ciudadana, como él decía en ese momento. Ahora con la candidatura de Lenín Moreno, con Jorge Glass, me parece que las condiciones están dadas para afrontar este nuevo reto electoral el febrero del próximo año. Y evidentemente hoy día, por ejemplo, en Guayaquil, en la proclamación de la candidata de derecha, Cintia Viteri, una gresca, una bronca entre los propios partidarios que la prensa privada y comercial ni siquiera la destaca, pero efectivamente prueba de que entre ellos mismos no se ponen de acuerdo, lo cual también da más tranquilidad para pensar que las elecciones pueden ser favorables a la Revolución Ciudadana, al Movimiento País. Uh-huh. Orlando, muchas gracias por esta comunicación. Gracias. Abrazo grande. Pase bien, saludos. Igualmente, hablábamos con Orlando Pérez, director del diario El Telégrafo, allí de Quito, y nos daba bueno una cobertura prácticamente en exclusiva de lo ocurrido con esta visita de Cristina Fernández de Kirchner y esta este galardón que le ha entregado el gobierno de Rafael Correa, la presidenta, y bueno, y también todo lo que ha producido, ¿no? Todo lo que ha provocado, definiciones muy fuertes también en relación a algunas cosas que dijo Luis Juez, absolutamente desafortunadas. Sí, eso quería comentarte, el gobierno convocó al embajador argentino y le reprochó concretamente incluso inmiscuirse en los asuntos internos del Ecuador, que en quién decide invitar y a quién decide homenajear. Bueno, consecuencias también de tener capocómicos como diplomáticos, ¿no? Miguel del Ser y el propio Luis Juez. Un mal chiste.